estos computadores tienen un año de internet gratis y al mismo tiempo tienen una pulsera inteligente que mide el ritmo cardíaco de las niñas. De este modo, los niños toman conciencia de tener una vida sana, donde la prevención es fundamental para que tengan a largo plazo una mejor calidad de vida.